A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón. Saludos oyentes de CX36 Radio Centenario, pues... Nuevamente la Guardia Nacional de López Obrador reprime a los migrantes, en esta ocasión en la zona fronteriza entre Chiapas y Guatemala, en el poblado de Pijijiapan. Ahí se dio un enfrentamiento muy fuerte entre migrantes centroamericanos y haitianos en contra de la Guardia Nacional, que les tiró gases lacrimógenos para dispersarlos y después poderlos detener. Esa es la manera en la que la Guardia Nacional opera. Los encapsula y comienza a tirar gases lacrimógenos para que se rompan las caravanas. Y en ese romper la caravana, la Guardia Nacional, junto con Migración Mexicana y con policías municipales y estatales, puede salir a pescar migrantes. Hay muchos videos muy tristes de cómo la Guardia Nacional de México, Migración México, policías en México... entrenados, evidentemente asesorados por migración estadounidense, hacen de las suyas en contra de estos migrantes, que la manera en la que han podido sobrevivir a la cruzada de México. México es un país muy grande y muy peligroso, y cruzarlo por tierra es muy, muy peligroso, y más peligroso aún si eres migrante. Ha habido casos documentados en donde la delincuencia organizada secuestra a migrantes y los forza a ser sicarios. A las migrantes las forzan a prostituirse, y a muchos de sus hijos, bueno, pues los terminan vendiendo. Los migrantes en este momento viven una situación espantosa, por decirlo menos, una situación horrible en México y en sus países de origen, porque hay que recordar, y hay que recordar esto siempre, la situación en Centroamérica está como está por culpa de los Estados Unidos principalmente. Ustedes son una audiencia muy politizada y saben todo lo que ha venido sucediendo en Centroamérica, no de ahora, de hace muchos años. Saben la fuerza que ha tenido el imperialismo en Centroamérica y cómo ha destruido a esas naciones y cómo ha roto el tejido y el núcleo social, y pues no encuentran más remedio los salvadoreños, los hondureños, los guatemaltecos, que escapar como sea de sus países, como los mexicanos que vivimos también situaciones muy difíciles. Ellos también las viven y quieren migrar hacia los Estados Unidos, y sin embargo en este momento el gobierno de la República, de Andrés Manuel López Obrador, que se dice un gobierno con sensibilidad social, incluso muchos de sus críticos dicen que es un gobierno de izquierda, pero por lo menos él se asume como un gobierno con visión social. Bueno, pues no tiene un plan o un proyecto propio en materia de migración. Simplemente, pues el gobierno de López Obrador está aplicando el programa que diseñó Donald Trump de un muro fronterizo. Lo que pasa es que el muro iba a ser el ejército mexicano, la Guardia Nacional, ese es el muro. Y desafortunadamente, bueno, pues han venido desarticulando a estas caravanas migrantes con lujo de violencia. Así que nuevamente un enfrentamiento, en este caso muy triste. Les repito, es muy triste ver cómo el ejército mexicano y cómo Migración Mexicana persigue a hombres, a mujeres, a niños que vienen escapando de realidades muy difíciles. Persigue a los refugiados haitianos, que pues todos ustedes sabemos por lo que han pasado las hermanas y los hermanos en Haití. Es muy triste que el gobierno de López Obrador esté haciendo esto. Es muy triste que el gobierno de México esté aplicando a rajatabla el mandato de la política Trump, que la política Biden ahora Lo está siguiendo también al pie de la letra. Es una política de Estado. Hay que entender cómo funciona el Estado norteamericano. Tiene políticas de Estado. Lo que se dice en las campañas políticas, demócratas, republicanos, pues es realmente nada más puro show. La verdad es que el Estado norteamericano tiene políticas de fondo. Y el tema migración es una política de Estado de fondo. Y las administraciones siguientes van a intentar aplicarlo. Y desafortunadamente, vuelvo a repetir, desafortunadamente el gobierno de López Obrador pues está aplicando a rajatabla esta política del Estado norteamericano de convertir al país en un muro. Y lamentablemente, y disculpen que repita tanto la palabra lamentablemente y desgraciadamente, pero es que es muy triste, es muy doloroso. Lo que logra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con esto es desarticular a estos migrantes, a estas caravanas, a la forma en la que tienen ellos de protegerse. Los desarticulan, capturan a algunos, los deportan, pero no capturan a todos, no deportan a todos. Muchos se quedan individualmente en el país. Y esos que se quedan individualmente en el país, pues van a ser presa fácil, van a ser presa fácil de toda la degradación social que hay en México. Las imágenes son muy duras, las imágenes son muy fuertes esta semana. Policías mexicanos, ejército mexicano y migración mexicana golpeando migrantes, gaseando migrantes. Triste, triste de verdad. Y más triste que un gobierno que se dice con visión social sea quien está llevando a cabo esta política de represión a los más pobres entre los pobres, porque ellos son los más pobres entre los pobres. Caminan cerca de 1.000, 2.000 kilómetros sin zapatos. Imagínense ustedes la situación en la que se encuentran con sus pequeños niños, con sus abuelos, con sus abuelas. Es muy triste. Es muy lamentable. A los migrantes centroamericanos se les debería apoyar, se les debería tratar con respeto, se les debería tratar con dignidad y deberíamos estar siempre muy conscientes de quiénes son los responsables de que Centroamérica esté devastada. Pues pasando a otros temas, igual muy difíciles, muy complejos, el señor Lozoya, el señor Emilio Lozoya, quien fue durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Uno de los principales operadores financieros de todo el peñanietismo, por fin está preso. Este señor fue capturado en España, fue traído a México, pero por un acuerdo, por una componenda que no nos quedó muy clara a los ciudadanos, era un testigo protegido y tenía total libertad. Hace un mes, un par de meses, nosotros lo reportamos aquí también en CX30 y Radio Centenario. Fue visto en un restaurante de lujo con su novia, una mujer muy acaudalada del país, cenando con total impunidad. Una periodista lo grabó con su celular e hizo públicas las imágenes y lo dije en ese momento y lo repito en el mismo tono. Fue un escupitajo en la cara al presidente de la República y a su política de anticorrupción. Porque el presidente de la República, pues habla mucho de que va en serio contra la corrupción y probablemente a uno de los políticos y administradores más corruptos del peñanetismo lo tenían en total libertad, cenando en restaurantes de lujo y pasándola demasiado bien. Bueno, pues fue tan fuerte la presión social, cayó tanto la popularidad del presidente López Obrador después de esa fotografía y ese video de este señor Lozoya en una cena, que, bueno, pues hoy la fiscalía decide cambiar las cosas y lo ponen preso al señor Lozoya. Se habla de que se termine el pacto de impunidad con Enrique Peña Nieto porque, a ver, seamos honestos y entendámonos, ¿no? La verdad de las cosas es que se va a terminar, le vamos a terminar de creer al presidente de la República que va en serio contra la corrupción cuando Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón estén presos, por lo menos esos dos. Felipe Calderón por delitos contra la humanidad, porque su guerra contra el narcotráfico le ha causado cientos de miles de muertos al país, cientos de miles de muertos al país. Los colaboradores de Felipe Calderón están todos presos en los Estados Unidos por delitos de narcotráfico, y el presidente Calderón no puede negarlo. Y por el otro lado, del sucesor de Enrique Peña Nieto, pues están la mitad están en Europa, o la mitad están en Estados Unidos gozando sus fortunas, y la otra mitad están presos. A Enrique Peña se le vio hace poco, se le vio en Italia paseando con su novia, una modelo, paseando por las calles de Italia con total impunidad. Así que pues le vamos a creer al presidente López Obrador, que va en serio contra la corrupción, cuando Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón estén presos. Por ahora se tuvieron que animar a poner preso a este señor Lozoya, porque no les quedó más remedio, porque la presión social fue muy fuerte, porque el presidente en esas semanas perdió mucha popularidad, y lo tuvieron que hacer más para calmar la ira popular, y para que el presidente pueda volver a tener credibilidad. Pero la verdad de las cosas es que el presidente debería fajarse bien los pantalones, terminar con ese pacto de impunidad y llevar a la cárcel a quien tiene que llevar a la cárcel, que es Enrique Peña Nieto, por toda la corrupción, por los muchos muertos y asesinados, por los desaparecidos de Ayotzinapa, etcétera, etcétera, un largo, etcétera. Y también a Felipe Calderón por los cientos de miles de muertos que ha provocado la guerra contra el narcotráfico, que declaró y que sus ejecutores hoy están presos en los Estados Unidos por narcotráfico, ¿no? Los que le declararon la guerra al narcotráfico eran terribles narcotraficantes que colaboraban con carteles. Imagínense ustedes. Pues por ahí la vamos dejando en este momento. Dos duros golpes a la administración de López Obrador. Por un lado, la tristísima situación con los migrantes, y por el otro, pues una guerra contra la corrupción que encabeza el presidente, que no le termina de convencer a los mexicanos. Por acá la dejamos. Saludos.